Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 92ª entrega del podcast del Telar del Geek. Yo soy Daniel y vuestros peores temores se han cumplido. Vuelvo a grabar solo, pero no os preocupéis. He estado pensando mucho en el tema del blog y del podcast durante estos meses. Y como es habitual a mí, pues me entran impulsos, me entran arrebatos y este año va a ser el año de los experimentos. Quiero probar varias cosas con el podcast especialmente. Con el blog he llegado a un acuerdo, publico un par de entradas a la semana, a lo mejor como mucho tres entradas. Y este año, igual que el año pasado me dio por centrarme más en el blog, este año me ha vuelto a dar por el podcast y quiero hacer varios experimentos. Voy a intentar quedar con mucha gente de Zaragoza para realizar entrevistas en directo. Me apetece conocer a la gente que se mueve por el mundillo. Hay mucha gente interesante en Zaragoza y ya tengo varias entrevistas más o menos preparadas. Voy a realizar varias entrevistas en cafeterías y en sitios públicos donde es más fácil quedar con gente que viene de paso a lo mejor por Zaragoza. Así que muy probablemente la calidad del audio no va a ser todo lo buena que nos gustaría, sobre todo a vosotros, porque a mí como que me da igual, yo grabo la entrevista y me quedo tan a gusto. Pero bueno, he hecho un par de compras, ya os explicaré el método que voy a utilizar, a ver qué tal resultan los experimentos. Pero bueno, va a haber más vidilla en el podcast. Mañana, hoy es jueves, si lo escucháis hoy, cuando publique esto, pues mañana, y si no, cuando lo escuchéis. Mañana voy a realizar una entrevista en una cafetería. El sábado, este sábado, bueno, voy a decir el día. El próximo sábado, día 22 de febrero, por alguna extraña razón, la Asociación de Aragón Podcast me ha invitado a participar en el Bermutan Podcast, que se realiza en casetas. En Zaragoza no tengo muy claro todavía si es un barrio rural, un pueblo, casetas. Una cosa que está como un poco a tomar por culo de Zaragoza. Bueno, no especialmente, pero bueno, no está en el propio Zaragoza. Y ahí pues vamos a grabar varios. Voy a realizar allí un experimento y voy a intentar grabar los podcasts que se emitan. Entre ellos el mío, son podcasts cortitos de unos 20 minutos. Os recomiendo que os paséis, si queréis, por la página de Aragón Podcast. Y publicaré pues esas Bermutan Podcast en directo. Que por cierto, no sé por qué digo si son en directo, porque no sé si son en directo, pero es me sale así. Bueno, grabaré esos podcasts y los publicaré pues en mi podcast para que conozcáis otros podcasts que se hacen en Zaragoza, Aragón y cercanías. Y más cosas. Me he apuntado al concurso de 20 blogs, lo cual es curioso porque el año pasado, que le dedicaba bastante más tiempo al blog, no me apunté y este año sí. Si me queréis ayudar a darle un poco más de visibilidad a lo que hago, si entráis en mi blog, eltelardelgeek.com, en la barra de la derecha tenéis un tenéis un pequeñito anuncio en el que pone que me podéis, si pulsáis ahí, podéis votar este blog en los premios de 20 minutos de la blogoteca. Y ahora que he dicho la página web, me acuerdo que últimamente no estoy diciendo nunca los datos de contacto. En mi correo electrónico, eltelardelgeek@gmail, y en Twitter, donde me podéis preguntar lo que queráis, @DanielSanz. Después de soltaros esta parrafada, que también debo admitir que hace mucho que no hacía, hoy, más que grabar un podcast, quiero haceros una pregunta. Quiero que me ayudéis a resolver un misterio que no consigo entender. Se trata sobre los niños e Internet. No especialmente Internet, sino sobre los niños y el resto del mundo, la comunicación, porque voy a contaros una pequeña historia. Esto está más detallado en un artículo que he escrito que acompaña en el blog a esta entrada. Es algo que estoy haciendo cuando me apetece hablar de un tema. Escribo un artículo para acompañar el audio. Así la gente, si no escucha el audio, lee el texto, sabe de qué va el tema y puede dejar su comentario igualmente. Los niños. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que a los niños, cuando salían en la tele o en algún periódico, les ponían una franja negra en los ojos. Según la edad que tengáis, recordaréis perfectamente esto. Y yo decía a mis padres: "Y papá, ¿y a ese niño por qué le ponen una raya negra en los ojos?". Decía: "No, es para que no sepan quién es". Y yo: "Ah, y porque no pueden saber quién es y entonces porque sale en la tele. Y mis padres, pues no, no, evidentemente no, porque no, no sé, los niños no pueden salir en la tele. Digo, pero papá, hay programas para niños y salen muchos niños. Yo en Spinete salían un montón de niños. Luego en el Yupi y Astraco, que eran una mierda, también salían muchos niños. En la merienda con Milik y Rita Irasema salían muchos niños. Pero papá, si salen muchos niños en la tele, y a eso no les ponen la franjita negra en los ojos. Ahora directamente les borran la cara entera, les ponen un filtro en la voz para que no sepan nada y son cosas extrañas. Pero bueno, de este tema, pues te habitúas a él porque como lo ves en todas partes, ya pensamos que es algo normal, que los niños no salgan en la tele. Pero luego hay anuncios y en los anuncios salen niños. Hay programas de televisión, ahora hay muchísimos más programas de televisión y salen un montón de niños. En los catálogos de ropa salen niños, porque venden ropa para niños. En películas salen niños. Entonces, yo recuerdo cuando grabé de este tema, me volví a pensar cuando entrevisté en el anterior podcast, El Arca de la Alianza, al gran periodista Enrique Meneses, que es la entrevista que yo creo, que creo no, que vamos, seguro que es la entrevista que más ilusión me ha gustado realizar, más ilusión me hizo que me concediese y más aún poder hablar durante casi una hora con Enrique Meneses. Hace un par de años falleció. Pero bueno, siempre lo recordaré. Y hablando con él, él comentó este tema. Dice, es que si llega una raza alienígena o dentro de 1000 años analizan en esta época, dirán, anda, si cogen un periódico, si cogen un programa de un telediario, verán que no salen niños, que salen con la cara borrada y dirán, pero, ¿y aquí qué ha pasado? Y él contó que esto surgió a raíz de que hubo el secuestro de los hijos de un famoso, entonces todos los famosos pusieron el grito en el cielo. Claro, es que como mis hijos salen en los medios de comunicación, son vulnerables a que los malos los conozcan y me quieran hacer daño a través de ellos secuestrándolos. Entonces lo mejor es que no conozcan la cara de mis hijos. Bueno, se puede llegar a entender, es que las personas famosas tengan, pero bueno, también tienen guardaespaldas. Y si alguien quiere secuestrar a los hijos de un famoso, yo también entiendo que ya estudiarán bastante bien el caso a toda la familia, la gente que trabaja con él, por dónde va, por dónde viene. O sea, el hecho de que salga su hija en un periódico no será el único motivo para que alguien intente secuestrarla. Ya tendrán algo en mente. Y ahora llegamos a nuestra época actual en el que ya no solamente, porque claro, por aquel entonces era muy complicado que nuestros hijos saliesen en un telediario o en un periódico, es bastante complicado. Y digo nuestros porque ahora ya todo ha cambiado, yo ya no soy el niño que le pregunta a sus padres por qué los niños salen con la cara borrada en la tele, y yo tengo mi hija que desde que es bebé sabe que su padre escribe en un blog, que su padre graba podcast, que graba con otra gente. Si seguís mi podcast más de una vez, la habréis escuchado como se cuela en el cuarto porque ella quiere participar en el podcast, quiere grabar un podcast, quiere grabar conmigo, quiere salir en YouTube, lo ve como algo normal. Para ella, internet, grabarse la voz es algo habitual, cotidiano, lo más normal del mundo. Mi padre lo ha hecho siempre. Entonces es un cambio muy muy radical, muy brusco. Como veía yo los medios de comunicación y el ser algo público, una persona pública, aunque sea a través de un simple blog y podcast, a cómo lo ven los niños pequeños que ven vídeos en YouTube constantemente de gente que no es famosa, ni mucho menos. Cualquiera puede grabarse un vídeo y salir en YouTube. Y mi hija me dice que, ¿por qué ella no sale en YouTube? ¿Por qué no le grabo vídeos? ¿Por qué no sale? Que ella quiere tener un programa en YouTube, que grabarlo con sus amigas y hablar. Algo que muchos en nuestra época lo hacíamos grabándonos en un radio cassette y grabábamos chorradas y luego la escuchábamos nosotros. O a lo mejor se lo dábamos a un amigo para que nos oyese o lo compartíamos en clase. Internet ha cambiado todo esto. La gente que te puede escuchar se ha multiplicado por 1 millón. Es una barbaridad. Y yo tengo preguntas, porque bueno, a mi hija le grabo, sale en el podcast, no pasa nada, pero es la voz, pero hacer pública la imagen de mi hija, que ella salga delante de la cámara, que todo el mundo la vea, si la ve por la calle la pueda reconocer, cambia. Claro, es un poco ridículo, por decirlo así, que un podcaster se preocupe por estos temas, pero es tal como nos han machacado con estos temas desde que yo era pequeñito, con que los niños no, los niños no, los niños no, que ahora cuando me encuentro con mi hija, con que me dice ella sí, ella sí, ella sí, es un poco una dicotomía. A mí, claro, pues que la niña se grabe un podcast no me parece mal en absoluto. Si ya habéis escuchado, en algún podcast he grabado con mi hija, más que nada por insistencia de ella. Y yo tengo curiosidad, porque en YouTube hay muchos vídeos de niños. No solo de niños, incluso de bebés. Los adolescentes, por supuesto, esos ya no cuentan. Pero hay muchos niños que salen en YouTube bailando, cantando, diciendo chorradas, haciendo gracietas. Y uno, yo no tengo muy claro qué pensar de estos temas. Así que bueno, aquí os dejo mis dudas. Como veis, tampoco os cuento nada, simplemente os cuento mis dudas. Y lo que me gustaría realmente es que vosotros me dijeseis cómo veis este tema, qué opináis, qué habéis hecho al respecto, si tenéis hijos, si los grabáis, si sí, si no. Porque incluso en el colegio, ahora ya cuando empieza el curso escolar, nos mandan una carta a todos los padres en el que nos dicen que, bueno, a lo largo del curso escolar se van a realizar eventos, se van a hacer realizar actividades y se van a hacer fotografías de dichas actividades y dichos eventos. Y nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento si queremos que luego las fotografías que se tomen en las que salgan nuestros hijos se publiquen en la página web del colegio para que los padres de todos los alumnos que vayan a ese colegio puedan ver las fotografías. Eso yo ya me lo imagino, que por supuesto es por curarse en salud para que nadie les meta una denuncia, porque esto ya parece América, ahora se denuncia por todo, pero son casos que constantemente dicen, jo, es que hasta en el colegio no quieren o tienen miedo de publicar fotos de los niños. Cuando todos hemos hecho fotos, se han compartido, cualquier persona que pasase por casa, nuestras madres o las abuelas sacaban los álbumes de fotos, ven que te enseño todas las fotos de mis niños, mira, aquí en pelotas en la playa, ay, mira aquí el Juanito meando en un árbol, ay, se le ve la pichurrilla, qué gracia. Y luego el Juanito, mamá, quita esa foto, bórrala, elimínala, destrúyela, quémala, ay, que estás muy majo ahí meando con la pichurrilla, que eras un niño pequeñico, hombre, que no pasa nada. Entonces es aún más raro, ¿no? Yo creo que todos de pequeños tenemos alguna foto en pelotas en el álbum familiar para gran consternación nuestra y que nuestras madres no quieren eliminar. Por supuesto, no es lo mismo tener una foto en pelotas nuestra en el álbum de nuestra abuela o de nuestra madre que poner una foto de nuestro hijo en pelotas en internet. Son extremos totalmente distintos. Pero bueno, lo dicho, me gustaría oír vuestras opiniones, sugerencias. Y como veis, el tema de YouTube, especialmente, que yo veo muchísimos, sobre todo niñas pequeñas, que desde pequeñitas ya están dando consejos de moda, de belleza, de maquillaje. Digo yo, mira tú la peduga esta ya que su madre la ha puesto en YouTube a que explique cómo se maquilla. Eso, por supuesto, no me haría ninguna gracia que mi hija quisiese hacerlo. Afortunadamente no van por ahí los tiros de lo que ella quiere hacer. Pero bueno, ya no me repito más. Es un audio cortito en el que os quería decir, pues eso, que va a haber muchos cambios y muchos experimentos. En este podcast voy a grabar de muchísimas temáticas. No voy a dejar el tema de la tecnología, me lo he estado pensando mucho. Va a quedar tampoco en un segundo plano. Yo creo que a lo mejor el 50% del contenido que publique seguirá siendo de tecnología, pero voy a meter muchas temáticas distintas, muchas personas nuevas. Quiero meter bastantes colaboradores que para hablar, tratar de temas, es decir, como yo siempre he hecho, hay temas que a mí me gustan, pero yo no me considero que tengo los suficientes conocimientos para hablar solo de ellos. Y siempre he preferido el tema de la entrevista, charla, coloquio, como lo queráis llamar. Así que, como siempre ocurre, vosotros si queréis os suscribís, se descargan los audios, si la temática os gusta lo escucháis y si no lo borráis, que tampoco pasa nada. También en parte por esto he vuelto a alojar el feed en iBooks Porque era un coñazo terrible y he tenido, no sé si os habéis dado cuenta, pero ha habido un par de episodios en los que he tenido problemas. Entonces no, ya me he cansado de hacer el feed a mano. Vuelvo a confiar en ebooks. Porque yo solamente quiero generar contenido y que todo lo demás vaya solo. Un saludo, espero vuestros comentarios y hasta pronto.